Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escucho. Bien, Jorge, y desde los puentes de la Barra nos hemos venido a Inau Maldonado. Antes de ir a la nota, Jorge, mucha molestia de los vecinos de la ciudad de San Carlos por las declaraciones del intendente Enrique Antía a nuestro móvil, allí en nuestro móvil. ¿Por el tema de las eventuales crecientes? Exactamente, sí. Ayer recordamos a la audiencia, hablábamos con Walter de allí del barrio Parque Anita, bueno, pero de otros barrios, muy molestos con estas declaraciones del intendente. Te decía, y además lo que nos decía allí el intendente de que se había descubierto esa linga para después estirar de un lado y de otro del puente, ya están las imágenes también allí en nuestras redes de esta posibilidad de estirar, de visibilizar esa linga que estaban descubriendo los trabajadores allí en la cabecera del puente número 2 de la Barra. Bien, lo vemos. Bien. Ahora sí te decía, estoy en Inau porque Federico Cruz se está postulando con otros dos chicos más. Federico, que tiene 17 años, y se está postulando al Consejo Asesor y Consultivo, al CAC, más conocido como CAC. Primero le agradecemos a Federico, además nos encanta que tengan esta edad, que se animen y que se jueguen por lo que desean realmente, y estamos aquí para que nos cuente Federico. Sitúalos a Jorge y a toda la audiencia, o recordarles de qué hablamos cuando hablamos de el Consejo Asesor y Consultivo. Bien, buenos días para todos y todas. Buen día. El Consejo Asesor y Consultivo, en este caso nacional, del directorio de INAU, conformado por el presidente Abdala, Aldo Velázquez y Natalia Argencio. Nosotros, en caso de resultar consejero electo, lo que hacemos es asesorar y ser consultados por el presidente y todo el directorio. Nos reunimos 4 veces al año mínimo para trabajar acerca de las ideas y proyectos y problemáticas que presentan las infancias y adolescencias en cada territorio, en este caso en Maldonado. Federico, no necesariamente ustedes pertenecen a INAU. No, yo por ejemplo no estoy vinculado bajo la protección de INAU, mismo en las elecciones y integrantes del CAC departamental y el CAC nacional está integrado muchas veces por gurises adolescentes de Maldonado, o sea, en el caso de Maldonado, el Maldonado, que no están vinculados al sistema de INAU. ¿Quiénes más se acompañan? En las elecciones, en las candidaturas, bien, está Santino Zabalza, estudiante del Liceo Departamental, integrante del CAC Departamental, y Lara Sorozábal, también integrante del Liceo Departamental e integrante del CAC Departamental. ¿Y quiénes los pueden votar y de qué manera? Bien, pueden votar niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años a partir del 17 de octubre al 28 en los distintos centros de votación. ¿Y dónde están estos centros de votación? Bien, tenemos en todo el departamento, no sé si quiere que los repasemos. Bien, tenemos el 17 en el Club de Niños San Gabriel de 13 a 15 horas, el 18 en el Salón de Actos de INAU de 10 a 14. El 19 nos vamos para San Carlos, el auto de San Carlos votan de 11 a 13 horas, en el Centro Juvenil Los Orzales de 14 a 16, el 20 en el Liceo Departamental de 11 a 14 horas, el 21 en el Liceo de Punta del Este, mi liceo, de 11 a 14 horas, y después, la semana próxima, nos vamos a La Barra, al Liceo de La Barra, el 24, el lunes 24, de 9 y media a 11 horas también. El 25 de octubre nos vamos para Gregorio Aznares, de 10 y media a 12 y media. El 26, el Centro Juvenil de Aiguá, que tengo entendido que es de 11 a 14 horas, creo que ya está confirmado. Y el 27, al auto de Maldonado, de 11 a 14 horas. Y terminamos estas elecciones el 28 de octubre en la escuela número 2 de Maldonado, de 11 a 14 horas. ¿Es a través de sufragio, de votación? ¿Es a través de lo digital? ¿Cómo los eligen? Bien, en estos distintos circuitos va a pasar una urna móvil que nos cedió la Corte Electoral de Maldonado, en la cual los niños y adolescentes podrán elegir a su candidato, doblan esa lista, por así decirlo de forma simbólica, y la presentan en la urna, y ahí se estaría efectuando el voto. Es obligatorio para poder votar la cédula física o una fotocopia para poder registrar que el niño ni adolescente ya ejerció el voto. Bien, ¿y cuándo se enteran ustedes de quiénes han sido electos? El 28, nosotros tenemos en la escuela 2 de 11 a 14, y en la tarde, supongo que eso de las 16, 17, hacemos el escrutinio abierto a toda la comunidad que quiera ser partícipe, puede hacerlo. Vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes el escrutinio. Bien, ¿y cuál es tu propuesta como adolescente y como candidato? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Con qué motivamos a quienes tienen que votar? Bueno, yo en realidad lo que quiero hacerle llegar a las infancias y adolescencias de Maldonado es que hay que generar cambio. Somos una generación, por así decirlo, revolucionaria, como nos dicen, y no sé, yo en la persona quiero generar cambios en parte, por ejemplo, a la salud mental, que he comentado en otras entrevistas, el hecho de que nosotros como adolescentes ya estamos muy agradecidos del hecho de que ya estemos hablando de salud mental. Incluso ahora estamos, me ausenté unos minutos, en una reunión con la directora de Departamental de Salud del Ministerio, Julia Blandí, en base a los recursos que presenta el Ministerio de Salud Pública para la salud mental y la Coordinadora Departamental de Prevención del Suicidio. Entonces, a mí me gustaría, como candidato, como consejero electo en caso de serlo, empezar a accionar en base a salud mental, porque creemos que hablar ya se está hablando, y es increíble que pueda ser así, pero queremos generar acciones. Y por otro lado, me gustaría que cualquier niño, niña, adolescente de Maldonado se sienta representado por mí, por mi candidatura, por mi cargo en caso de ocuparlo, y que si me ven por la calle, se acercan al CAC, sepan que hay una voz que tiene voz y voto ante el directorio de INAU, y que es muy importante que los jueces informen acerca de quién los está representando, para qué y por qué. Bien, ahí escuchaban entonces, Jorge, a Federico Cruz con sus 17 años, y se postula entonces a ser el representante en este Consejo Asesor y Consultivo de INAU. Muchísimas gracias, Federico, por el mayor de los éxitos, y bueno, y mantenernos al tanto cuando se sepa quién va a ser el que ocupe el lugar, y si no lo ocupas, no importa, cuando haya necesidad de contarle algo a la audiencia, como esta actividad que hicieron días pasados allí, esta participación en la Plaza San Fernando de Maldonado con respecto a la salud mental. Estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Si me permite, voy a recordar las redes del CAC. CAC Maldonado en Instagram, nos pueden seguir. Ahí tenemos registro de las actividades, los centros de votación también. Y después mi red de candidatura, por así decirlo, que es Federico por Maldonado. Ahí también voy a estar compartiendo los circuitos de votación y algunas propuestas y post informativos sobre la candidatura y demás. Gracias. Recordamos CAC, CAC. CAC C. Maldonado y Federico por Maldonado. Bien, Jorge, cerramos esta linda nota con Federico y nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau.